Sentimiento, porque todo lo dejé. Hoy me voy de mi terruño, aquel que me vio nacer. Me embriaga un gran sentimiento, porque todo lo dejé. No fue mi intención marcharme, ustedes comprenderán. Los compatriotas van lejos de mi tierra. Tan solo con la esperanza de una frontera cruzar, pasé a ser un emigrante, fue contra mi voluntad. Tan solo con la esperanza de una frontera cruzar, pasé a ser un emigrante, fue contra mi voluntad. Siento que me parte el alma, mis hijos y mi mujer. Mis padres están muy lejos, no sé si los vuelva a ver. Si los vuelva a ver. Tierras extranjeras, para mí todo es extraño. No me hallo en ningún lugar, esto es para mí un calvario. Llego a tierras extranjeras, para mí todo es extraño. No me hallo en